que estando tú por medio de que pueda hablar, eres mi única razón, amor, amor, amor. Es una palabra tan sencilla de decir y tan difícil. Es poquita cosa, es ingenio.